tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Tomiéndolo. Ah, tomiéndolo. Oye, Guido. Tomiéndolo. Sácalo de ahí, la gente. Guido, no Guido, ven, Juan, que está ahí al lado de la ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? No, estamos en el negocio. Vamos a la fiesta. Guido. Fiesta. No. Bruma, guys. No, pero... Chiquita rica, venga. Esto es una mina que conocí yo, era hombre cuando la conocí. En el transcurso de la noche... Dale un beso. Se convirtió en mujer. No puedo. Un beso en la cara, tranquila, mijita. Oye, después te quedó una aceituna acá en la cariz. Tranquila nomás. Este Tu llamada será transferida al buzón de voz. Oye, los celulares, weón. ¿Ah? Oye, los celulares. Claro. Acá y ahí en la unidad de la cama está ahí haciendo la multa ya por teléfono. Oye, pelado, anda a hacer ensaladita allá atrás, weón, para la gente. Buenas tardes, habla Jenny. Aló, y señorita Jenny, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Guido Quiroz es mi nombre. Disculpe mi estado de ebriedad. Lo que pasa es que vengo de un carrete fenomenal. Pero hoy día el lunes hay que trabajar, ¿cierto? Sí, pues dígame. Lo que quería llamar para... Usted tiene este arriendo de... No voy a la cabeza, disculpe. Usted tiene el arriendo de amplifications. ¿De amplificadores? Esa cuestión, o sea, el asunto de los parlantes, los subwoofers y todo. Ya, bueno, ¿cierto? Espérame un segundito. Gracias. Perdona, flaca, tranquila nomás. O le pide lo que queráis, pide un medio pato, te pide un Porsche Sirimoya, yo pago toda la agua. ¿Cómo están todos? ¿Está buena la comida o no? Un segundito. Tranquila nomás, mijita. Ya estamos pasando. Ahí anda Marrón. Marrufai. Te voy a decir que este es Marrufai. Hola, Marrufai. Conocido de la Rock and Pop, ese loco. Oye, el otro día caché en el metro, caché a Freddy. ¿Ya? El huevón quebrado, loco, y no conserva nadie, se cree el hoyo. ¿Qué huevón? ¿Qué tanta hueá que pasa? Déjalo más. Son que uno más flaco, si esta hueá la vamos a solucionar. Loco, mira, la movida es así. No podíamos estar bailando cumbia, bueno, esa guada rasca. Rasca, esa guada rasca. ¿Qué hay que bailar entonces ahora? Electrónico. Hoy estaba viendo la tele y salía electrónico. Es loco, esa guada va y hay que bailar. ¿Dónde salía? En la tele. ¿Dónde? En la tele. En los 31 minutos. Ahí sale. Sí. Aló. Ahí está. ¿Más cante vos yo? Oye, me duele la garganta, weón. Aló, buenas tardes. Sí. Señor, mi nombre es Guido Quiroz. Ya. Estoy llamando a la empresa de arriendo de amplificador, ¿cierto? Sí. Maganudo, perfecto. Bacán, compadre. Estoy más curado, soy un loco, pero estoy en la pega. Ya. Y os calláis que a la noche sigue el carrete porque es un bautizo. Ya. Luego, ¿cachai? Hay que ser moderno ahora, sigue. Hay que ser un carrete, pero el carrete no tiene que ser antifoca, ¿cachai? No tiene que ser la movida tropical, igual, no. Quiero un carrete con música electrónica. Ya, ok. Una fiesta electrónica, igual, así, ¿cachai? Con pantalla que tiene unos monos, así, ¿cachai? ¿Hay una fiesta electrónica? Sí, no, sí, cacho. ¿Cachai? Tiene los monos así de una pantalla. Ya. Una pantalla, un loco. Y en la pantalla sale un robot. Claro, sí, sí. ¿Tenía esa guau o no? No. ¿No? Tengo que poner la música nomás. ¿La buena música? Ah, vos soy DJ. Claro. ¿DJ cuánto soy vos, flaco? DJ Extreme. ¿DJ Extreme? Ah. ¿El DJ Extreme? Claro. Yo te cacho, un loco. ¿Sí? Vos soy amigo el Black. Claro. ¿Vos caché el lado de la Rock and Pop, ahí va? Sí, vos. Ya, boludo, DJ Stream. Oye, ¿y vos tenías el electrónico? ¿Esa hueá la tenías o no? Sí, pues te puedo poner música electrónica, pero la pantalla te consiste en otro lado, sí. Ya, vos, ¿y cuánto... ¿Y cuánto sale? Depende de para cuántas personas. Mira, no, es un bautizo de unos locos de niña. Ya. Son 50 locos. Todo rentado, así todo bueno para el carrete, todo bueno para el carrete, vos. Ya, entonces, no, padre, pero esto no estoy diciendo en serio, es que como que estoy medio curado, como que igual, pues. No, flaco, tranquilo. ¿Cómo es la weá? ¿Cómo, o sea, estáis dudando de mí, weón? O sea, No voy a ir, po, weón. Ya, ya. No hay que ir, po, loco. Si estoy, yo estoy hablando en serio, po, weón. Ya, a ver. ¿Tienes algún teléfono para llamarte y decirte, darte precio y toda la cuestión? No, al tiro tírate con un precio, por loco. Al tiro. No puedo, ¿cachai? Yo no puedo tirarte precio porque yo... No, flaco, o sea, te estás tirando de barriga, weón. Soy lanzado raja, loco. No, no. Mira, pues... loco, tengo 3 gambas, loco. Todo lo dejado, compadre. Lo tomo, pero dime el teléfono, compadre. Mira, flaco. De ahí todo el teléfono, weón, no te arruqué. Ya. Mira, yo tengo tu teléfono, flaco, yo te voy a llamar, tío. Pero lo tengo que tener la seguridad, que la fiesta apoteósica, que sea una hueá electrónica. ¿Puedo? Es una hueá electrónica. ¡Guido! Si todos los hueones van a ir plateados. Ya. ¡Guido! ¿Qué más? Espérate, loco. ¡Guido! ¿Qué? ¿Dónde tienes el tema de tamburé? ¿Tú tienes el tema de tamburé? Sí, parece que lo tengo. ¡Canta solo! ¿Ah? ¡No cante! Así es una hueá, así. ¡Tambure! Yo, unos locos vienen de niña, puro escuchar el tamburé. ¿Ah, sí? Sí. Ya estamos. Ya vos, DJ Corneta. Yo te llamo, weón, cuando te vi que yo tengo un teléfono. Chao. Ya está. Estamos listos, weón. ¡Vamos, tamburé! ¿Quién es el rey de la fiesta? Yo, weón.